Bienvenidos a este recorrido por lo que ha quedado en los márgenes de la memoria musical. Para recuperar sonoridades de todos los lugares. Para luchar contra el olvido. Para ampliar horizontes. Para profundizar sensibilidades. Esto es El Margen Sonoro. De todas las cosas que uno tiene para hacer, este encuentro, que es El Margen Sonoro, es una de las cosas que más celebra. Que más celebra porque implica música, implica un encuentro con un amigo a conversar de algo de lo que siempre hacemos, conversar de música. Pero no conversar como quien dice, no, pero escuchaste este... No es la impostación de la voz buscando mostrar que uno sabe de música, sino el asombro de encontrar joyitas inesperadas, ¿no? Joyitas que a veces refuerzan algunas teorías de la música, algunas ideas, y otras dicen, pa, había mucho más allá de todas estas ideas que en principio están bien como el abecedario, como aprender a hablar, pero se puede hacer muchas cosas más de las previstas con el idioma. Con la música pasa lo mismo. Y este juego es eso, encontrar cosas que están en la memoria, cosas que se nos pasaron de largo, cosas que uno descubre y uno dice, pero ¿hay esto en el mundo? ¿Había esto? ¿Por qué no hablan más de esto? ¿Por qué nadie me dijo que estaba todo esto acá y yo llego tantos años tarde? Bueno, de eso trata El Margen Sonoro, de descubrir, de hablar, de compartir. Y en ese juego de compartir música que cada uno no sabe qué trae el otro y es una sorpresa, así que uno siempre también escucha por primera vez, como seguramente le pasa a los oyentes algunas de las cosas que van a escuchar, no porque sean rarísimas, sino porque no están en nuestro entorno generalmente y uno no las tiene todos los días. Y en ese juego estamos, ¿quién les habla? Gonzalo Hernández y Gastón Rodríguez. ¿Cómo estás, Gastón? Bueno, ¿cómo andamos? Y bueno, lo que decías ahora, eso del placer del encuentro, de volver a escuchar en algunos casos, escuchar por primera vez en otros. Y desde el primer programa y nos acompaña esa frase, entre la memoria y el asombro, en ese lugar, en esa frontera difusa, donde entra mucha cosa. Entran todo esto que hoy y bueno, vamos a empezar con música. Dale. Pues a veces músicas, a veces ¿dónde? Historias que tienen que ver con música. En este caso, más que nada, el lugar, porque el lugar por lo menos me llamó mucho la atención, que es Japón. Te suena, ¿no? Suena conocido. Yo te digo, después es de Japón, aunque usted no lo crea. Aunque usted no lo crea, como Believe It, sí, sí. O Not Believe It. Se juntan ahí, está. En realidad, Japón, en el sentido, me llamó la atención. Yo en realidad estaba buscando el tema. El tema es un tema entrañable del Río de la Plata, como El Día que Me Quieras. Mirá. El Día que Me Quieras, un clásico de Carlos Gardel y Lepera. Pero Japón con el tango, qué historia, ¿no? Tiene ahí un vínculo fuerte. Y como siempre, uno cae con toda su ignorancia de cosas que y empieza a encontrar nombres japoneses, en este caso una japonesa, vamos a escuchar es una concertista de piano, pero que se enamoró totalmente de la música del Río de la Plata. Ella habla mucho de música argentina, en las pocas cosas que encontré de material. Porque a veces cuando nosotros pensamos en Japón y el tango, pensamos como rarezas, ¿no? Y en verdad hay muchos músicos haciendo eso. Eso mismo. No es que cantó un tanguito y, ay, mirá qué raro. No. Exactamente. Mucha música. Eso, eso por un lado. Y por otro lado, que en realidad las agrupaciones dedicadas al tango que ella dirige como directora musical de esa... todas tienen nombre, mirá, por ejemplo, Orquesta Típica Pampa. Mirá. En Japón. Japón, orquesta. Todos japoneses, Pampa. Los que tocan. Chicos de Pampa. chicos de Pampa. Puede ¿no? ser que en Japón una banda, decimos nosotros, una agrupación claro, tanguera. Conjunto. Y la actual, decía, que en realidad anda mucho por ahí en algunas celebraciones que había Argentina-Japón, que se llama Torquo Tango Orquesta. Pero en este caso va a ser ella sola, que va a interpretar una versión impresionante, me pareció, del Día que me quieras, que cuando la escuché así, solo en piano. Ah, mirá, y nada solo menos, piano. Solo piano. Y ella se llama, mirá, qué nombre tan argentino, entre comillas, ¿no? Yumi Miyazawa, o sea, Miyazawa. Miyazawa. Yumi Miyazawa, cuando escuché la versión, dije, es una versión totalmente fiel a la orquestación original, solo piano y nada menos que piano. Nada menos que piano. Yumi Miyazawa hace esto desde Japón, ¿no? Parece acá la vecina del piso de arriba. Sí, está tocando, sí, claro. Pero vivió en Japón, ¿no? Increíble, me pareció. Bueno, para comenzar el viaje, ¿no? Vamos. Thank you. Una preciosa versión con esas variaciones en el acompañamiento, ¿no? Sin creyendo hasta, ¿no? Ese final así, inclusive le agrega a toda orquestación, le agrega algo al final, con una. Me queda muy lindo. No, y aparte, escuchándolo así solo en piano, escuchás del arreglo, porque aparte leí un poco que es el arreglo original, la orquestación del tema, es mucho más. El tema es mucho más, me pareció, es una creación melódica que tiene melodías por todos lados. Por todos lados. En la armonía, en el arreglo original se ve que bueno, ahí hay la mano de una orquestación, de un orquestador, ¿no? De un orquestador, ¿no? Eso está claro. Pero digo, está en el tema. No, ni siquiera es como decir. No es que se le puso después, digamos. No es que lo hizo, me imagino. No sé. Capaz que estoy hablando que lo hizo Gardel decir, ya, toca esto. Porque hay unos giros armónicos. Hay unos giros bien interesantes, sí. Los cierres, ¿viste? Armónico. Y siempre me imagino esa cosa de, che, ¿y esto te parece que gustará? ¿No? Esa cosa. Y sí, ta, sí. Y con el paso del tiempo, ya estamos hablando de algo que tiene ya 100 años, ¿no? Un día, después vamos a traerlo en algún programa y seguimos ahora, pero el poema, hay un poema de Amado Nervo que es El día que me quieras. Mirá. 15 años antes, ¿no? Y que me espera, eso en la parte de la letra, ¿no? Tomó, porque dice, el día que me quieras, la noche que me quieras, va diciendo Amado Nervo. Va diciendo, claro. Y cómo el Lepera tomó, ¿cuánto hay de esto que vos decís? Si vas a un Chopin, a una. Pero obvio, está lleno. Está todo creo ahí. Que solo tocado así en piano, sí. Se muestran más esas conexiones y esos vínculos. Igual, ¿no? Viste que te deja como para nuestro. Prejuicios, viste, de educación y todo. En Japón es una sensibilidad de la persona. Cuando lo ves, aparte vos decís, es como, somos, o sea, comprendió todo lo que es una todo música. Todo lo que va a comprender está ahí. De ese tema está ahí. No, incluso una de las cosas que pensaba es en piano, ¿no? Cuando uno dice así, la palabra piano, uno tiende a totalizar, ¿no? Como que solo hay un sonido de piano. Y en verdad el sonido de este piano es muy particular porque tiene esa cosa metálica del piano de entrecasa, ¿no? Sí, está hecho así, especialmente está hecho así el sonido. Explícitamente, ¿no? Y ahí uno dice, sí, está bien, pero no es el piano. Viste que sí, te hace recordar un poco a los pianos aquellos del cabaret, del sí, ariete. Sí, de una cosa así. Del ariete. No el cabaret, porque nosotros estuviéramos en el cabaret. No, porque, pero creo que se asocia con esa. Sí, con ese tipo a los de años 20. Esos pianos de las casas más verticales, más que verticales, de pronto sí, suenan sí. Así como, bueno, está al límite, ¿no? Dos días más y lo encontré desafinado. Exacto. Tiene sí. Una cosa así que eso, ¿no? Los timbres de los instrumentos, como además no es el timbre del instrumento, sino el timbre de ese instrumento, de ese tipo de instrumento. Sí, con una voz propia. Claro, que a veces uno pierde o le pasa por arriba esos detalles. Sí, totalmente, sí, te entiendo. Y siempre vale la pena recuperar, porque no es una guitarra, es esa guitarra que no suena exactamente igual que aquella otra. No, tal cual. Uno está acostumbrado a sonidos casi que no distingue, ¿no? Sí, tipo, las baterías son todas iguales, los bajos son todos iguales. Me pasó una vez, no hace mucho, de tener una oportunidad ahí de grabar solo con guitarra, y me llevé la guitarra, entre comillas, la peor que tengo. Claro. La peor por calidad, pero para mí tiene un sonido especial como para eso. De cuerdas gastadas. Eso, que hace otra cosa. Y quedó esa. Hace otra cosa, tiene otro. Una guitarra que es una guitarra medio, yo qué sé, como si hoy fuera china de otra época. Sí, es una guitarra, digamos. De campamento. No cumple los estándares de concierto ni de profesionales. Digo con toda. Que la llevas a un campamento y si le pasó algo, bueno. No pasa nada. Está hecha para. La dejamos en el pasto, nos vamos a volver. Aunque Ernie la empecé a querer. Sí, claro, obviamente. Pero me parece que es eso, ¿no? A veces uno pierde de vista. ¿Qué pasa lo mismo cuando uno dice la orquesta tal va a tocar tal tema? Ah, yo ya escuché este tema por esta orquesta. Sí, pero viste que hoy no va a sonar igual. Hoy es otra cosa. Sí, entonces, sí. Además de la música en un sentido más formal, hay algo de esto que ocurre en este momento, sí. De esta manera. Y bueno, es otra cosa. Y lo que ocurre en este momento es el margen sonoro. Es, ustedes dirán, es el programa 220. No solo es eso. Es lo que está ocurriendo en este momento. Es lo que ocurre en este momento. Y lo que va a ocurrir ahora es alguien nacía en el 90. También japonesa. Japonesa también, mirá. Hatice Noit o Hatice Noit. Es difícil, ¿no? Uno para pronunciar dice Hatice Noit. Por supuesto. Suerte. Parecería que es. Hatice, Hatice no, no Haití, pero esto por lo que escuché, así que no me atrevo a repetirlo, porque para repetirlo mal, prefiero decirlo mal castellanizadamente. Castellano. Ella estudió teatro, especialmente también canciones populares japonesas, y a los 16 años viajó al Nepal. Y ahí descubrió qué quería hacer que quería cantar y cómo quería cantar. O sea, no iba a cantar a los Beatles, eso es seguro, no iba a cantar algunas cosas. Claro. Terminó actualmente en Londres, donde, claro, tiene un despliegue de tecnología y de posibilidades que habilita hacer lo que hace, ¿no? Ella compone sus propios temas, usa siempre su voz en diferentes pistas, con diferentes efectos. Se sobregraba. Hay algo de percusión. Digo, que se sobregrabe significa hacer todas las voces, los matices. Todas las voces, lo que significa un control vocal y una capacidad. ¿Qué te parece? ¿No? Sí. Porque a veces uno necesita gente solo porque yo no tengo ese color, ni llego ahí, ¿qué querés que haga? Sí, claro. A veces algún sonido de la naturaleza. Esa propuesta se gestó medio autodidácticamente. Recordemos que también en este mundo y las tecnologías permiten mucho eso, ¿no? Sí. Permiten esa posibilidad, que está influenciada por, a ver, desde el canto búlgaro hasta el canto gregoriano, Opa. Del canto popular japonés a tradiciones indígenas. Ella usa lo que le venga en gana y lo que le parece que va ahí, no tiene ningún pudor en, yo hago este estilo. Sí. Yo mezclo lo que me interese, digamos, ¿no? Con lo cual, la obra de ella es como un catálogo, pero sí un despliegue de las posibilidades vocales del ser humano, ¿no? Qué interesante. Que son O sea, a ella le gusta como explorar. Vos mismo has traído en algunos momentos, sobre todo mujeres. Mujeres. Que hacen todo este trabajo solas de sobregrabaciones, en algún caso alguna utilizando inteligencia artificial. Inteligencia artificial. En las voces, ¿viste? Exacto. Sí. Es decir, una exploración permanente de ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos jugar? ¿Qué podemos descubrir? Que este tiempo lo permite. Lo permite de una manera increíble, sí, ¿no? Sí. Porque también los registros o la amplitud de posibilidades de la exploración no son iguales para alguien que vivía en el medioevo, alguien que vivía en 1950 y para alguien ahora. No, imagínate a un Bach diciéndole, mirá, tenés esta pista, después grabás arriba. Exacto, mirá, podés hacer todo esto y si querés podemos tocar ahí, acá. Ahí sentiríamos la culpa de decir, abandonó la familia, abandonó todo. No vuelve. Abandonó Olvídese la familia Bach de todos esos hijos porque no vuelve. Me odia a sus hijos porque dijo, ustedes que le trajeron la tecnología. No te va a odiar porque no los va a tener. Él no vuelve, no sale del estudio. No, los hijos. Claro. Y la esposa diciendo, él no va a salir diciendo, del estudio. Ustedes nos robaron a mi padre. Es que él no va a salir de ahí. No. Se pierde. No, imagínate alguien ya perdido, ¿no? En ese momento es como, wow, las chances y las posibilidades. Es un cambio. Cualitativo, pero que cambia totalmente todo. Te cambia todo el juego de lo posible. Entonces, los discursos posibles empiezan a ser otros, empiezan a ampliarse, empiezan a jugar. ¿Quiere decir perdemos la originalidad? No, hay otras formas de llevarlas adelante, si se quiere. Te digo más, en un plan, está jugando, como jugamos muchas veces, qué buen sketch. No sé si da una hora, pero sí un sketch sería, ¿no? Alguien que viniera del futuro a explicarle a un Bach, ponele, cosas de la tecnología, lo que se puede lograr y la reacción No, no. Sería algo, una comedia, ¿no? Sí, sí, sería realmente increíble. Interesante. Entonces, lo que vamos a escuchar es un tema que lleva el nombre de una época prehistórica del Japón. ¿Tá? ¿Por qué? Porque está inspirada en unas cerámicas, unas esculturas cerámicas de esa época. Sí. Y para ella, en el tema, lo que pretende transmitir es esa cosa, ese recordatorio de que también somos parte de la naturaleza y somos parte de la historia, de, ¿no? De tener en cuenta esas vetas de, uh-huh, o por lo menos esas vías de lo que viene desde atrás y lo que llega hasta hoy. Exacto. Así que Hattisi no Haiti o Hattisi no It, un tema que se llama Yomon. El tema es Yomon. Jomon se escribiría. Japón, Nepal mediante y Londres. Ese es el triángulo. ¿No? Exacto. Bueno, nos quedamos acá hipnotizados por esta mujer. Fíjate que estamos hablando de qué mezcla culturales, ¿no? Porque sí. Se notan algunas formas de emitir la voz que probablemente vengan de, pero a su vez con parentesco a músicas europeas antiguas. Músicas europeas antiguas, cosas más indígenas, más tradicionales, más. Sí. Algunas cosas que hacen recordar a los norte. Escandinavos, ¿no? Los países escandinavos. Sí, exacto, lo nórdico, ¿no? Exacto, de todo un poco ahí mezclado, con formas de emitir la voz bien diferentes, ¿no? Porque hay colores guturales diferentes, digamos, sí, ¿no? Sí, y se nota ahí, no sé, habría que ver, pero en lo femenino, sobre todo en el canto, esa necesidad como de jugar con la voz, que por supuesto que es también masculino, pero de todo lo que hemos escuchado en estos, felizmente, más de 200 programas, Hemos escuchado bastante, ¿no? Pero a mí me hace como una cuestión de que en el caso de la mujer es como claro, hay una cuestión de juego ahí con la voz. Me parece que ahí hay una posibilidad en el rango tonal que también permite jugar. Puede ser que porque sea eso también eso. Permite unas posibilidades de variación y de juego. Entre comillas, sacar una locura con la voz. Eso, que es bien interesante. Pero casi como una actriz que saca personaje. Sí, que saca cosas y que empieza a jugar. Sí. Y genera una especie de mantra, digamos. Es como, ¿no?, un mantra, sí. Un mantra contemporáneo. Sí. Lleno de tensión, ¿no? Lleno de tensión, decíamos, si esto si fuera la banda sonora de una película, capaz que lo es. Digo, pero es impresionante. Ya genera de por sí una narración, pero una tensión. Una tensión impresionante, digamos. A mí me sonó también otra palabra, una revelación, algo como que viene de la tierra. Sí, hay una potencia, una potencia, fuerza. ¿No? Sin muchos elementos. Solo tiene la voz y una percusión que de vez en cuando está. Y nada más, y lo que hay son varias pistas grabadas de ella misma, jugando un poco, aumentando esa tensión a veces por los intervalos que usa, por las cosas que usa, que claro, generan también esa tensión. Completamente. Pero bueno, ¿no? Esos discos difíciles de vender, digamos. No, difícil, sí, difícil de clasificar. Claro. Felizmente me parece que es así. Tengo un disco, ¿no? Tenés la caja con los 1000 discos, los tenés vos. Porque, sí, claro, sí, sí, son... Sí. ¿Y qué te parece y qué les parece si vamos con otra mujer de esa zona del mundo? Bien. Porque en un momento mencionaste Nepal, venía de Japón y todo. Y ahí, a medio camino, puede haber pasado o sobrevolado la India. Pero. ¿Cómo no? ¿No? Sin duda. Y este también es curioso porque es una mujer hoy día contemporánea que empieza a emitir sus videos y sus grabaciones, en principio caseras y todo, 2018-2020. Mirá, ahora. Hace un rato. Pero vamos a escuchar, es India, unos dirían hindú, pero está, es India en realidad, de la India, con un apellido que me suena hasta medio brasilero, porque ella se llama Frisell con Z. Frisell, mirá. Voy a ir a Frisell con doble Z en realidad y doble L. Mirá. Frisell de Sousa. O sea, el D con apóstrofe, ¿no? De Sousa. Ah, mirá. Con apóstrofe. Como Chisousa. Como si fuera brasileña realmente. Sí, sí, o portuguesa con O portuguesa suerte. Podría ser Pero está, en el principio, por lo que leí, en realidad ella y se fue posicionando de una manera internetica, diríamos, de redes. Sí, sí, de redes. Pero está en un momento con un nombramiento en la India como una revelación, ahora que decíamos revelación. Y bueno, vamos a escucharla en realidad en un momento determinado, en todo ese vértigo de hacer una carrera bastante, muy rápida en realidad, se decidió a grabar sus temas, que los tenía en la mochila, los tenía ahí guardados en el cajón. Tenía ahí esperando sí, qué pasaba. En la mesa de luz los tenía guardados y los empezó a sacar, se animó. Vamos a escuchar uno de esos temas, llama la atención, escuche qué occidental que suena esto, porque viniendo de la India. Capaz que ella vino de occidente a la India. O por lo menos que hay ahí lazos. Sí, hay lazos muy fuertes. Desde el título y desde que está cantado en inglés. Mira, qué mezcla, Qué mezcla. Esto me parece que es toda una postal contemporánea. Sí. Y ya que hablamos de redes, y el nombre es Mams Lullaby, que sería el Lullaby, o sea, Lullaby, que sería la canción de cuna. La canción de cuna. Pero es la canción de cuna de mamá. Exacto. Bueno, vamos con Mams Lullaby, por Frisell Sousa, desde la India. ¿Dónde puede escucharlo? En el margen sonoro. Start moving. La barra de los crooners contemporáneos, ¿no? De la barra de los crooners. Susurrado. Pero es un, lo interesante de estos susurrados es que igual obtienen tonos altísimos, digamos. Sí, tiene, ¿no?, naturalmente esa tesitura así de la voz. Claro, que es como bien. Para una canción de cuna. O para ese nombre es perfecto. Perfecto, ¿no? Y llama la atención. Que vos decís, toda su pronunciación y toda esa cuestión. Sí, sí. Y vos decís, pero viene de la India. Esto es India, esquina Quinta Avenida, ¿no? Esquina Quinta Avenida, y que vos decís, está ahí en Bollywood, o sea, ese mundo. Sí, sí, ahí hay contemporáneo que vos decís. Una mezcla bien interesante. Bueno, ¿no? Yo después asociaba y conozco gente. Me acuerdo la primera persona que conocí, que fue una alumna hace muchísimos años, que me dijo que él componía en inglés. Claro. Porque para él era natural que había que componer en inglés. Sí, porque sí, claro, recibió esa. Era la lengua en la que recibía la musicalidad, digamos. Con lo cual, y uruguayo. Entonces vos decís, alguien escuchaba un uruguayo. Decís, sí, pero sí. Vive allá en el Río de la Plata y está componiendo y está en inglés. Y sí. Sí, sí, piensa de esa manera. Por lo menos la música la piensa de esa manera. Yo digo, no digo que nosotros no tenemos usualmente de juzgar nada, sino como nada, de observar. Sino simplemente que ocurren esas cosas porque sí, hay esa, sí, digamos, esa. La gente se expresa ciertos ámbitos de su vida, claro. A partir de ciertas experiencias y de cómo esas experiencias determinan su sensibilidad. Entonces. Nada, la suya está determinada de esa manera y es más sencillo hacerlo de esa manera que de pronto otro tipo de estrategia, ya sea de idioma. Totalmente, sí. Bueno, sí. Totalmente. Esas cosas pasan y el mundo tiene todas esas mezclas, digamos. Sí. Y esas mezclas también, esa diversidad también es lo que hace que empiecen a ocurrir cosas más o menos inesperadas. Sí, y viste que. Una cosa está, como le pasará a todo fan de las músicas, así, he entrado a ver las famosas playlists de gente que va, y en todo el mundo se están componiendo cosas así medio chiquitas, de que son una mezcla cultural de. Pero digo que en realidad, no digo que sea una contracultura, pero es como una cosa que vos decís, evidentemente no es algo que esté. En la ventana grande de la difusión. No es lo pero, que las disqueras tienen como carta. He encontrado de todo. Entonces vos encontrás una polaca, un congoleño. Están todos. El mundo es amplio y ajeno, ancho y ajeno, como decía. Sí. Es otro punto que te deja de este tiempo que vos decís, bueno. Esto hace 20 años no lo hubiera podido hacer. No se hubiera podido llegar, por más que hubiera gente haciendo cosas, uno no hubiera encontrado la forma de llegar hasta ahí, ¿no? Por ejemplo, en el caso de esta mujer, yo nunca hubiera podido. No me imagino cómo. Pensemos en toda la música a la que no llegamos cuando creemos haber conocido, la década de los 80. Bueno, no, seguramente no. No, impresionante. No hacíamos nada, claro. Y hay gente que ni siquiera llegó, digamos, Porque más allá de que, por ejemplo, Estados Unidos es grande y hay mucha posibilidad de circulación, los canales de llegada a ciertos accesos con la gente eran restringidos, como siempre lo son, pero sí, hoy sí, menos sí, que antes, sí, sí, o por sí. lo menos permiten mayor acceso, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno. Sí, creo que nuestro programa hubiera sido otra cosa totalmente... Es que totalmente distinta. De hecho, lo que uno podría explorar o no es distinto, porque sí. no hay manera. Recordemos que desde que empezó el MP3, digamos, que sí. fue como el primer momento de sí, movimiento. Un formato más liviano. Más liviano y que era digital. Y que ¿no? era digital. Entonces, sí, con lo sí. cual, porque todavía el CD todavía estaba muy pegado a el objeto. Al objeto físico. Al objeto físico, digamos, ¿no? Pero con el MP3 empezó como a abrirse un campo de escucha, de conocimiento, de poder llegar a cosas que de otra manera eran imposibles, y hoy es desbordante, digamos. Me acordé hace muchísimos años, pero acá hay un movimiento en Uruguay muy conocido, muy grande, así que se llama MPP. Sí. Una persona en una entrevista que estaba esas cosas de, el, MP3. Como, el diputado del MP3, como dijo este diputado del MP3, claro. No, como un secuela, el acto fallido, secuela. No. Fue gran, no lo hubiera imaginado nadie. No, claro. Bueno, no, ahí está. Pero bueno, esos juegos son tremendo. Bueno, ¿y dónde nos vamos, Henry? ¿Dónde nos vamos? Nos vamos a Trinidad y Tobago. Bien. Y nos vamos ¿Ya? gracias a una amiga, Lizán, que me envió, siempre me envía mucha música, y decidí escoger esto por varios motivos. Pero recién hablaba de cómo hay una especie de producción siempre desbordante, ¿no? Y que uno no escucha. Yo tengo la costumbre siempre de conectarme con gente y pedirle cosas. Gente de países donde uno dice... Ah, ¿qué me va a presentar de nuevo? Sí, sí, por ejemplo, Trinidad y Tobago. Trinidad y Tobago. Pero hay otros, por ejemplo, yo qué sé... Uruguay. Sí, no, digo Uruguay. O lugares donde... Pero Uruguay también, o sí, lugares sí, donde uno por dice... Eso, pero bueno. Por ejemplo, tengo alguien de Uruguay que me ha mostrado un rhythm and blues de Brasil, que vos decís... Oh, yo sí, no conocía, sí, yo sí, pensé sí. que no se hacía ahí. De Brasil. De Brasil. De Brasil. ¿No? Entonces... me parece que siempre hay música que desborda lo que uno cree que ya conoce, ¿no? Y la música, la otra vez estaba diciendo a alguien que... la otra vez no, ayer específicamente, una cantautora uruguaya, Patricia Rubaina, que escribía algo sobre el tema de... Es otra vez esa cuestión de que la música... De todo, de pasar el ella no sé, andará promediando, ponerle los 40 y pico de años, pasando el tamiz... Va quedando, y voy a decir, la música en todos los momentos me fue dando como el camino. Pero escuchar. Es la banda sonora de la vida, digamos, ¿no? Pero viste, cuando. Y ella hablaba de una palabra que es el salvarte. Claro. Como en algún sentido salvarte. Sí, sí, te rescata. Te digamos. Rescata el rescatarte, pero y aparte, volviendo a poner, me parece, en el lugar que te corresponde, decir, el escucha. La escucha de la música. Solo eso, porque en realidad todos somos en realidad escuchas. ¿Y sí? Exactamente. Digo, básicamente empezamos por eso siempre. Siempre, no hay otra. Bueno, y Trinidad escucha... y Tobago. Trinidad y Tobago, el steel pan, ¿no? El steel pan. El steel pan. O sea, el tambor de metal. Sí, de metal. Ese tambor claro. que tiene, que está hecho especialmente, que es cóncavo. Cóncavo. Y que tiene pequeñas concavidades sí, como... allí, lo que da diferentes tonos, sí. ¿no? Se hacen, creo que martillando, se ¿no? hacen martillando, sí, se hacen ahí hay gente que está como especializada en fabricar eso. Mirá, sí. El 11 de agosto además tienen ellos el Día Mundial del Steel Pan, ¿no? Que obviamente, Día Mundial que se festeja sobre todo allí, porque es ahí en el Caribe donde efectivamente el steel pan es como el instrumento patrio, digamos. Sí, sí, instrumento, ¿no? nacional. Ese instrumento nacional que en toda fiesta tienen grupos de jóvenes incluso, que se los empiezan a preparar para tocar en escuelas, en liceos, en, y estamos hablando de grupos de 40 y pico de personas tocando. Tiene algo cada muy, uno muy atractivo, me imagino, para un adolescente, esa cuestión de pararte porque podés hacerlo de pie. En verdad es parado. Casi como bailando. Exacto. Debe ser, es algo muy atractivo, ¿no? Tiene para... algo atractivo, tiene algo que a la sonoridad, a los oídos que no están acostumbrados, es como difícil porque es un sonido muy metálico y agudo. Sí, y entonces, al reiterarse uno, te podés... Claro, cuando uno escucha esa, ¿no?, ese mar así, es como ¡guau! Pero no deja de ser muy particular desde nuestros oídos precisamente ese, sí, ese sonido. Este tambor de metal antillano, en este caso va a estar tocado por Joshua Regrelo, se llama. Yo soy arreglero, apodado Panman, que es el hombre pan, digamos, el hombre del steel pan. El Panman, ahí está, claro. Que ha tenido mucha habilidad en mezclar incluso sonidos con otros géneros, ¿no? Ese sonido caribeño con otros géneros. Ahí está. En el 2004 hizo el récord mundial Guinness del maratón más largo de percusión de steel pan. ¡Epa! 31 horas. 31. Consecutivas. ¿Qué, ¿no?, te parece? Y bueno, le dieron hace poco, le llegó el certificado y lo mostró, no solo el certificado para él, sino para quienes colaboraron con él en todo eso, porque claro, necesita una logística, ¿no? Y llegó a actuar hasta en la muralla china, digamos, ¿no? Con su steel pan. Comenzó a los 5 años, tiene una carrera enorme. Es muy reconocido. Y lo que vamos a escuchar es ese instrumento solo, él tocando, ¿no? Así que van a escuchar exactamente cómo suena el steel pan. Hay un fondo, sí, de una música, porque él lo que va a hacer es un cover de un tema que allí es emblemático, en Trinidad y Tobago, un tema de Terry Hayray, que se llama Guayana Babu, ¿da? Guayana Babu. Se le llama un chutney soca, ¿no? Porque ese es el género, los géneros que nosotros, sí. Vos me puedes decir lo que quieras, que yo no sé de qué me estás hablando. Pero para chutney, vos habías traído un... No, me parece que no, de soca o algo de eso, tal vez. Yo chutney no me acuerdo. Pero, a ver, recordemos que cuando uno dice sí o no, estoy diciendo, yo no recuerdo haber puesto esa palabra, porque me presentás cuál es un chutney entre dos temas y yo. No, claro. Patinazo total, no tengo idea. En algún programa que hubiera aparecido esta forma, ese forma. Me parece que no, pero musical. No sé. El chutney parece ser un estilo asiático. ¿Ah? Bueno, cuando me dijiste muralla china, uno se lo puede imaginar perfectamente ese instrumento. Perfectamente, porque ese sonido es como... ¿por qué no lo hicimos nosotros? A ver, ¿no? Sí, dirían sí, los chinos. Sí, sí. ¿Por qué no lo...? Ese instrumento tiene que ser nuestro. ¿Qué pasa? Yo fui con una olla a presión ahí para tocar y me sacaron corriendo. Claro. Y el soca, que es tradicional del Trinidad y Tobago y del Caribe, ¿no? Esta versión es solo con steel pan y con el fondo, como ya dije, este tema sin la voz. Y ni siquiera tiene una predominancia sonora, está ahí como... Es un concierto, en realidad. Es como para mostrar fondo sobre el cual está hecho la obra. Sí. Así que Joshua Regrelo y Guayana Babu, y vamos a escuchar este instrumento. ¿Vamos que a escuchar? Ya alguna vez trajimos, y que trajimos dos veces. Uno incluso con un grupo que era europeo y tocaba un instrumento, un steel pan, que era como raro en ese juego. Lo trajimos también en una muestra de instrumentos de Trinidad y Tobago, pero vamos a escuchar otra vez ese sonido tan particular, que se toca además con dos palillitos, digamos, porque son bien cortitos, finitos, y que requiere una enorme destreza, porque es como tener un gran xilofón, pero en una zona redonda, digamos, una olla, digamos, tener un montón de teclas teclas o bandas del xilofono, la marimba o algo de eso. Y este hombre que este apodado el Panman, ¿no? El Panman, ¿no? Así que, nada, yo soy Arreglelo, escuchémoslo. Escuchábamos, sonreíamos un poco porque decíamos, está, es una sonoridad estridente y todo, pero propia está, una cultura ahí. Él hace ahí una muestra muy evidentemente consustanciada. Sí, pues. Sí, además lo que siempre me llama la atención es que siendo un objeto de metal, no suena como si lo percutieran. Porque es un objeto de percusión, no, le está golpeando. Inclusive, haciendo un anacronismo, parece como decir, esto parece posterior a los teclados sintetizadores. Como, exacto. Imitando, parece. Parece que fuera una sonoridad así, y además sí. Uno no siente la percusión, entonces da un sonido muy, muy extraño cuando uno está mirando que alguien está pegándole a un tambor de metal. Claro. Y más allá del objeto con el que lo haga, son dos palillitos que sí tienen una especie de, no sé si de goma o de qué, para tocar. Para tocarlo, ahí está. Pero genera una forma de vibración en ese metal que no suena como una batería, digamos, o como una percusión, cuando uno dice percutido. Creo que el clavicordio es más percutido en el sonido que da que esto, que no se nota, digamos, esa percusión, ¿no? Siempre me llama la atención. Sí. No, tiene ese sonido muy agudo. De todas maneras, es un instrumento que se ha ido influyendo en distintas músicas. Aparece acá. Sí, allá. Totalmente. Y que además hay. Por acá tengo el recuerdo en Uruguay que lo trajo y lo utilizó bastante, hasta en carnaval y todo. Arnicho. Claro. El percusionista. Sí, sí. Y hay. Me parece que en el mundo como que está. Y hay una, es como el cajón peruano, ¿viste? Recordemos que hay como diferentes tipos de afinaciones, hay diferentes tipos claro, de distintos tipos. Claro, de qué es lo que quiero en el steel pan. Y además, cuando tocan en grupos, no todos tocan lo mismo ni el mismo steel pan. Entonces, hay más grandes, más pequeños, más diferentes. Pero es la música lo cultural de todos los días de que le agradecemos infinitamente a Lizán, ¿no? Lizán que es desde Ella todo, siempre me manda mucha música que realmente yo bueno increíble. Que para el margen sonoro totalmente entrañable la bueno Ernie, qué programa y como decía qué programa TT como decía aquella conductora de televisión. Y bueno, esto es muy breve, pero un juego, vamos a jugar un poco, en realidad un juego tipo trivia, dale. Aquel juego de preguntas, de respuestas, que en realidad es una pregunta, como dicen, una pregunta que se autorresponde, en realidad es una pregunta evidente. Pero lo siguiente, yo voy a poner ahora un Un breve pasaje de una música. Pero pasaje te voy a poner 20 segundos. Les voy a hacer escuchar. Sí, sí. Si pueden, cierren los ojos y pónganse a decir, a ver, ¿qué música es esta? Yo inclusive después le voy a decir, si no lo hubiera escuchado nunca, ¿qué hubiera contestado? Sí, ¿qué hubiera contestado? Pero así, sinceramente, a ver qué les parece. Vamos con eso primero. Vale, vamos con eso. ¿Escucharon? ¿Escuchamos? Claro. Más o menos está. No, si uno tuviera que decir. Reconocible. Así, sin. Sin irse a la cosa rara sabiendo no, que la inocencia, pregunta. No, inocencia total. Totalmente inocencia. Y dice, deben de ser unas cuerdas, deben de ser, ¿no? Algo así. Unos violines seguramente, o algo de ese estilo. Sí, y. Capaz que algún instrumento de viento. Pero una melodía. Una melodía hiperreconocible. Que es la del Padrino. Sí, claro. La música del Padrino. Hiperreconocible. Está. Es la música del Padrino por donde se la mire. Está. Y la historia es muy breve porque tiene que ver con algo dentro de un propio autor. El Padrino, la primera película se estrena en 1972. En ese momento, el autor de la música, Nino Rota, es postulado, nominado, en realidad es la palabra, al Oscar como en su banda sonora, la banda sonora. Celebrada. A partir de ahí es casi como una insignia de una música que tenga que ver con el mundo de la mafia, con todo lo que tiene que ver el universo del Padrino. Sí, sí. Perfecto. Viene la nominación para el Oscar y alguna gente dice no puede estar nominado para el Oscar porque él ya compuso esto. Porque ya era anterior, lo rehusó, digamos. Claro. Y esto que acabamos de escuchar es lo que vamos a escuchar ahora. Es una banda sonora de una película que se llama Fortunella, del año 1958, cuyo autor de la música es Nino Rota. Nino Rota, o sea, era una especie de autoplagio, digamos. Sí, que después vi y leí y me llamó la atención y tal. Digo, ojo. Quienes hemos compuesto alguna, ¿quién no lo ha hecho, no? Como un remake de uno mismo. De claro. Cosas, pero en realidad de cosas que no editó todavía. De cosas que no editó, que no. En este caso, la música ya era parte, se llama Fortunella al hospicio. Porque aparte Fortunella es una mujer italiana joven que se hace a la vida en un plan casi en situación de calle y bueno. Sí, sí. Es una película, es comedia italiana, pero cuando está en el hospicio, no sé qué, esta es la música de ella. En el año 58, 14 años antes. Mira. Y entonces fue descalificado. Por eso no tiene el Oscar esa música. ¿Mira? Bueno, lo estaba leyendo, pero Nino Rota, se ve que tenía un garage de un taller donde rehacía las cosas. No, Nino Rota tiene. Es el que hizo la música de la película de Fellini, La vida, ¿cómo es este? Bueno, ya va a salir una película de Fellini que la música es de él y también sacó de esta película dos temas, mira. O sea que Nino Rota es un compositor muy prolífico. Muy prolífico. Ha hecho mucha música y ha hecho música muy diferente. Porque así como hace música para película, hace música vocafónica y hace música solo para acordeón o hace. Decir, sí, sí, no, no. Mirá, justo viendo material de todo esto, que está tremendo, compositor y todo. Hay unos videos interesantísimos, él solo tocando el piano. Claro. Viste ahí, y bueno, pero no, me pareció curioso en cuanto a ver un poco estas músicas, es decir, las bandas sonoras que andan en uno y otra de las y que tiene que ver, como decís, en el universo un propio compositor, sí, cómo, sí, las cómo músicas se reiteran, se mueven. Y no, y este tema me pareció, bueno, ya muy llamativo, porque es algo emblemático, como decir, no, no puede ser otra cosa, que, y, pero ya existía para otra, sí, situación. Sí, sí. En este caso es un trozo de melodía un poco extenso, pero recordemos que es muy común cuando uno tiene un género, o un género musical, o tiene un artista, que haya como ciertas cosas que vos decís, che, viste que... Todo italiano, ¿no? Se ve, claro, que estaba con una... Viste que este pasaje lo usaste... Por supuesto, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. En los últimos tres discos aparece este pasaje. Sí, sí. Por lo general no es tan terrible, porque no mantiene la misma tonada, no hace lo mismo. Es como usar la misma plasticina... Pero bueno, la totalmente, estoy usando con técnicas diferentes. Totalmente, totalmente. Acá en él había como más, se pegaba más, digamos. La plasticina ya venía armada. Ya venía armada. No, y después el tema va para otro lado. Él después sacó, sí, sí, el motivo. Es interesante porque saca solo el motivo melódico. En la música original la, sí, llevaba para otro lado. Es más, dentro de la película hay una versión, sí, sí, medio comedia y acelerado de esta misma música. Son como... variaciones. Mirá, una vez lo escuché a Eduardo Arnozanz en un toque que era en una casa que estuvo buenísimo, y que era de la madre de Esteban Klisich, del músico, y estaba en plena dictadura, una cosa medio escondida, de catacumba casi. Y me acuerdo que fue a tocar el instrumento de, sí, con música de él, pero en realidad con letra, con un poema musicalizado de Benavides, y decía eso de la que las músicas eran como camisas para... Me gustó un poco la imagen, que es una imagen, claro, muy sencilla, es decir, le pongo una camisa o la otra. O la otra. A algo. Y en este caso, armario que tiene el compositor, saca camisas y las pone. Me parece un poco que tiene bastante que ver, por ejemplo, si fuera en un taller o en un curso de banda sonora, vos decís, mirá cómo esta música, que parece emblema de una cosa, puede ir para otro lado, otro lado, ¿no? ¿Viste? Es decir, como... Porque tener, también eso, sí, le pasa al compositor. Sí, dice, sí, sí. Pues es que esto me sigue sonando, pero no como aquello que hice. Ahora lo quisiera hacer de otra manera. No, y si van a buscar la banda sonora de Afortunada, se van a encontrar con este mismo tema, hecho casi... una comedia, claro, en este caso está más al estilo que fue después. Sí, en otro tono totalmente diferente. Totalmente, ahí, ¿mirá?, está. Bueno, vamos entonces con Fortunella, años, y con Nino Rota en su riquísima, de alguna manera, vida, que sí, le, sí, pasó de todo, inclusive estas cosas, ¿no? Voto por Nino Rota porque me parece que ese motivo inicial de Fortunella merecía un destino mejor, ¿no? Viste que es tremendo, tremendo tema, no sé qué, y después insertado en otro lugar, como después que se va para otro lado. La semilla creció. Pierde, sí, sí, se creció. Pierde todo, va para otro lado, que uno dice, está bien, si el otro motivo o lo que sigue. Te digo más, en esta película no es el tema principal. Claro, capaz sí, que también las, sí, a veces recordemos, las condiciones de producción de la música de banda de películas implica que hay una película y que hay que respetar el tono de esa escena. Sí, sí, sí. Entonces sí, sí, también al músico se le impone, sí, de, sí, alguna, sí, manera, un cierto contexto mínimo de producción. Es como, mire, tiene que hacer esto con esto. Bueno, está bien, con esto se me ocurrió esto. Quizás en otro contexto, con otras cosas, y también como tema principal, como impacto profundo, bueno, va vestido de otra cosa, digamos. Mirá, ¿no? Y después de la película, que después es, escuchando, nos salía la película de Fellini, La Dolce Vita. La Dolce Vita. Que en realidad, por lo que leía, no los escuché, no, pero hay dos temas que son también de esta película. Claro. Readaptado, es en realidad un remake. En ese caso, claro. La Dolce Vita es del 60, ese muy poquito después. Esto ya es unos sí, años. Sí, sí, igual creo que sí. Realmente. Ese tema merecía sí, lo viste que le cuando pasó después, digamos. Es que yo lo asocio un poco como si fuera un ¿cómo es que se llama? Un diseñador de ropa, que vos decís, saca como de un vestido anterior o de un de una cosa anterior, una idea, anterior, pero viste que y recorta y claro, coloca en otro si, lugar. Si me culpan a mí y a Velázquez que claro, ¿no? Y yo creo que si vas con cada artista preguntándole que, y le decís, bueno, sí, yo hacía esto. Es que hay como una exploración, De un recurso que sí. En verdad se explora, ¿no? Pensemos, no sé. Con todas sus variantes. Que ese Caravaggio. Sí, ¿no? Sí. Y vos decís, bueno, pero no hay mucha diferencia. Y vio que yo lo que estaba haciendo es explorar la forma de expresar y este tipo de cosas. Y muy curioso, Taiko, de cómo se dio que vos decís, claro, en realidad era algo muy evidente en cuanto a decir a la nominación de la música original. Original, claro. Porque era nadie te va a decir nada. Decir, no, lo que pasa es que ya esto es un... Ya no es, claro. No, es un autoplagio en el sentido de hay un claro, ya ahí no, ya se no, le pasaban los compases, perdón. No, y aparte cuando decís, está bárbaro, pero no es... Original de la película. Exacto. Ahí está. Exacto. Si estamos premiando música original, sí, sí. Está, yo qué sé, ¿qué vamos a hacer? Estamos pensando en poner el himno nacional para como banda sonora de un, de un baile en el Caribe. El himno nacional, digamos que no es muy original. No, bueno, ¿no? ¿Qué tema, no? ¿Qué tema? Porque ¿qué tema? Hay videos y hay gente siquiera... que muestra claramente cómo... Digamos. Ni siquiera en eso Uruguay tomó libremente de varios lados. Hemos sido bebé de probeta por todos lados. Por todos lados. Y tenemos un himno que, digamos, lo dice. Ojo, yo seguiría diciendo que es un muy bonito himno. Sí, uno sí. De los más bonitos musicalmente. Pero más allá del afecto que uno afecto. Le pueda tener. Musicalmente. Vamos a, hay que sacarse el sombrero. En los mundiales de fútbol, cuando pasan un himno sí, y otro, decís, no, hay que sacarse el sombrero. Entramos 1-0. Ahora, convengamos que es un Frankenstein, ¿no? Hay piezas ahí que ya estaban en otros lados, pero. Creo que. Nunca se hace lado como lo de Nino Rota. Estaba, pero nunca así. Pero es no vino en el margen esa situación de decir el pasaje del himno que está en la ópera, ¿no? No lo trajimos, ¿no? ¿Cuál? No. Me parece que algo. No sé si hablamos o lo hablamos, trajimos. No sé si lo escuchamos, ¿no? Sí, sí, cuando la muerte con del. No me acuerdo. Uno de ellos, el que comía cannoli. Creo. No me acuerdo, sí, pero tengo idea que sí, pero bueno, está. Bueno, sigue el margen. Sigue el margen, sigue el margen. Y ahora se va a Egipto. Upa. Se va a Egipto. En 2013, Egipto estaba en un momento político complicado. 2013, de apertura cultural, sí. Pero también de mucha tensión. Y ahí se conecta un joven poeta y cantante, ¿no? Con ciertos escenarios musicales, sale a la vida artística. Una voz muy particular, hipnótica, que deambula entre la tradición sufí, el jazz, el punk psicodélico, ¿no? Así como juega con varias vertientes. Un productor que lo escucha decide, mirá, te voy a poner en contacto con alguien que me parece que ustedes dos son como tal pa' cual. ¿Sí? Trompetista, saxofonista, con un violonchelista también. Uh-huh. Y terminan haciendo buenas migas, muy buenas migas. Un grupo muy particular que se llama. Yo no sé cómo se pronuncia Cairo en francés, pero es El Grito del Cairo, se llama. Le Cri du Caire. Que se consolidaron en el 2017, en el 2022 sacan un disco, que es una mezcla entre jazz occidental y jazz árabe. Uh-huh. ¿Ah? Una cierta mezcla. Una función que no es nueva, pero que ellos hacen de una manera muy particular. Para mí, muy impactante. Donde la intensidad de la música no pasan por el volumen, ni pasan por las melodías repetidas a las que volvemos, sí, sí, porque tiene buen efecto y te movió el cuerpo. No pasa por ahí, es como otro lado. Yo diría que son de la intensidad del relámpago, así de ¡plá! Yeah. Estate atento a esto porque, ups, mirá lo que pasó ahí. ¿No? Es decir, una tormenta luminosa para mi gusto. Uh-huh. Hay algo obsesivo, muy sufí, ¿no? Muy que tiene, en esa beta, que es, en este caso se dispara en otras direcciones. Y este es el disco del 2022, ¿no? El soplado de la nota final es como, estén atentos porque es como la cereza todo este juego que están haciendo. Y se llama Perlas para huérfanos, que es una frase que tiene que ver con el Corán. El grito del Cairo y Perlas para huérfanos. Para mí fue un asombro. Un asombro. A ver, todo pinta para que también nosotros nos sumemos a ese asombro. في ترتيب يا هرجان تعطيك لولوا من فم الأسد مهتة ماش ولا حرجان مهتة ماش ولا حرجان لحاظ الخيل غطى والمدد We'll be right back. متى تنماشن ولا حرجان متى تنماشن ولا حرجان لحاظ الخيل غطى والمدد descripción en este caso y no es tremendo la profundidad de dónde viene, porque empieza como de la tierra, empieza más allá abajo, digamos, primero, ¿no? Aparte que decías que se llama el grito de Cairo, eso ya está total cual así la, y si en algún momento del programa dijimos hoy esto banda sonora de una película, banda sonora de una realidad impresionante, es decir, toda una zona y más en este momento histórico de sí, de lo que sucede en esa zona en Medio Oriente, de las cosas que están sucediendo y todo, escuchar esto es como decir. Es un dolor profundo. Sí, aparte, ¿no? Bueno, el nombre, ¿no? Perlas de para huérfanos. Para huérfanos, cosa que Porque me parece que tiene que ver con el Corán y tiene que ver con lo de la orfandad está. Es, exactamente. Ese grito de yo te decía cuando escuchaba se entiende todo sin entender absolutamente nada. Las emociones que están ahí. Las emociones que están ahí. Y esa trompeta soplada. Es como si hubieran invitado a Miles Davis a decir, venía a grabar con nosotros. No, impresionante. Es impresionante. Y cómo es una suma que suma realmente, ¿eh? Suma, y parecen ir por lugares diferentes, porque la trompeta va por lado más occidental, jazz, soft jazz, así, y una voz que canta en otro estilo, pero la conjunción genera un color que es por lo probablemente menos sorprendente. Compuesto en un lugar de exilio, de alguna forma, no sé, capaz. No, ellos componen en el Cairo. En el Cairo mismo, porque uno se imagina. Pero es desgarrador, desgarradora. Empieza aparte en una tesitura más bien íntima y grave. Y grave, y. Y sube, empieza a levantar esa cuestión de en la medida que viene algo. Sí, sí. Después baja. Más desgarrador, ahí está. Pero es raro porque baja, pero no borra la llegada, digamos, ¿no? Y hay algo también medio obsesivo en ese arpegio de la trompeta. Permanentemente obsesivo. Algo medio obsesivo en el sentido que está como un pensamiento que vuelve. Sí, ¿no? Sí, esa cosa casi. Mire que decimos todo esto, pero estamos tomando mate y estamos agua. No, parece que se están. Pasamos fotos si quieren. No. Que estuvieran consumiendo té de hongos o algo así. En un clima muy. Pero es la música. Lo que pasa es que la música es genera impactante, realmente. Genera cosas. Y bueno, y vos sabés que. Bueno, ya nos ha pasado varias veces. Habría que estudiar un poco si en realidad matemáticamente hay coincidencias casi por definición, ¿no? Pero en este caso una definición de que vamos a hablar de alguien que en realidad su banda, emblema de toda su vida, tiene la palabra perla. Ah, mirá. Así que justo, coincidió. Compositor que vamos a hablar ahora integró prácticamente durante toda la existencia la banda Pearl Jam. La banda Pearl Jam, ahí está. O sea que en realidad vamos a hablar de alguien. Adoro esa banda. Sí, Pearl Jam. O sea, él en realidad integró desde el inicio, pero en realidad tiene todo un mundo solista, que es al que vamos a ir ahora, relacionado con el cine. Pero no, digo, porque venimos a escuchar algo que se llama Perlas para Huérfano. Perlas para Huérfano, exacto. Y en realidad en este caso, un integrante de Pearl Jam. Yo en realidad es lo menos interesante, pero está, lo conocí, esto que vamos a escuchar, a través de una película. Que es una película que realmente me impactó, o sea, no tenía ni idea. Ahora se está usando mucho el término que es una ficción documental, o sea. Ajá, sí. Sí. Es como un documental el formato, pero... Pero está ficcionado. Está ficcionado. En realidad lo que trata es un personaje que pasó a ser ahora un personaje emblemático a partir del 2007 que salió la película y el libro. Es un joven que abandona todo, un joven de una capa social estadounidense muy potente, que en un momento tiene un poco la revelación esa de que él tiene que ir a buscar su camino, descubre un poco que los padres no son los padres biológicos, bueno, hay algunos detalles, y se va y nunca más da noticias de dónde está. Él lo que quería era vivir a Alaska, solo. Solo. Y hace un viaje iniciático, evidentemente, a nivel espiritual, de La película trata de eso y me pareció interesante. ¿Quién la dirige? Sean Penn. Ah, mirá. Y que se fascinó con la historia. Está recontra bien hecha la película. Y tiene como banda sonora exclusivamente la música, las canciones de este hombre, se llama Eddie Vedder, que es integrante de Pearl Jam, pero en realidad que tiene toda una historia con la música para cine, para ficción, en realidad. Él, en realidad, vamos a decir su nombre exactamente, Eddie Vedder. Pero el nombre tiene dos D en el Eddie. Eddie claro. Y Vedder con doble D también. Ah, con doble D, mira. Los dos con doble D. Creo que el nombre original es un poco deformado, pero él se ve que le puso esa impronta. La película se llama Into the Wild, o sea, hacia lo salvaje, se vio un poco. Sí. Y las traducciones de los nombres de todos es como para agarrar a los productores y ponerlos en un pareo, porque le ponen nombres como, por ejemplo, actualmente está nuevamente en la plataforma Netflix como Aventura en Alaska. Claro. O, por ejemplo, nombres que hacia lo salvaje sería lo más, pero bueno, pero aparecen El Camino, El Descubrimiento, cosas así. Sí, claro. Hay gente que... ¿Cómo? Agarra el Quijote de la Mancha, es decir, un señor de a caballo, yo qué sé, cosas así. Los títulos juegan mucho a la hora de elegir, así casi. Sí, ¿no? Pero. Medio automático. Pero no, la pregunta sería: ¿te parece que eso lo hace más atractivo? Ponerle Aventura en Alaska. O sea, es como. Ellos deben saber mucho más que uno. El problema es que, como vos tenés gente eligiendo por géneros, más que por película. Sí, claro. No se interesa mucho en eso. No se interesa mucho en eso, sí. Ni siquiera en ver todo el detalle de qué trata. Entonces, mira, así como, no, entonces en Alaska, ¿no? Porque, no, por ejemplo, sí, este es el caso, y en otros casos también, que vos decís, el título tiene hasta algo poético de lo que después va, porque lo salvaje va un poco al origen del mismo. Exacto. Y lo otro de Aventura de Alaska es casi como decir una cosa está. Me hace acordar a una película que es el remake así de una novela de Stephen King. La novela original tiene Corazones de la Atlántida, y en realidad, bueno, tiene toda una. Y el Corazones de la Atlántida, uno recién al final se da cuenta de por qué es eso, tiene una poética todo. Claro. Y yo la fui a ver al cine y el título que venía acá era Nostalgias del Pasado. Claro. Pero aparte me resultaba tan cómico. Yo me acuerdo de que lo fui a ver Nostalgias del Pasado, pero aparte era como una confirmación: nostalgias de qué va a ser. ¿De qué va a ser? ¿De qué querés que sea la nostalgia? No. Saliendo afuera. Sí, claro, una cosa así. No, perdón, pero da para un poco para esto. Claro. Pero bueno, vamos a la música, un tema que dura 1:34. Digo, en estos días lo escuché como 10 veces, de toda la banda sonora, que son todas, él le pasó 25 minutos de música, se puso a hacer y en dos semanas grabó una cantidad de cosas y se las dio a Sean Penn, que parece que tienen una excelente relación. Claro. Se nota en la película, y le dijo, mirá, estas son las sonoridades, la paleta de lo que me encantaría. Claro. Todas guitarras, la verdad que con un gusto excelente, y bueno, y a partir de ahí fueron surgiendo los temas. Este es uno de ellos, que se llama No Ceiling, o sea que sería algo así como no estando encerrado, ¿no? Algo así. Claro. No Ceiling. ¿Y qué más podríamos decir? Está, que es Eddie Vedder, original de Pearl Jam, al que siempre vuelve y hacen una serie de actuaciones o grabaciones, ¿no? A partir del año 90 es la banda, pero en realidad en este caso es su trabajo solista como soundtrack, hombre del soundtrack. Vamos entonces a esto que es Into the Wild, en la película, y Eddie Vedder, el autor. Que tiene esa voz tan particular, ¿no? Tan por momentos que tiene algo como de angustia, de desgarro, sí. No hay como pero algo que lo atraviesa, pero, sí. Hay una tensión, pero sí, expresada calma, no es lo que hacen Pearl Jam, que es más aumenta, más lleva grito, hacia arriba el carácter más tenso y más tenso de la voz. Pero esa mezcla de sonidos, ¿no? Porque tiene por detrás sonidos que son más de bluegrass y tiene otros que van en otra dirección. Sí. Y logra ahí esa cosa bien interesante, ese color. Lo que encontré en los colores, hay mucho del color de instrumentos y todo, de pueblos originarios. Claro. Y a su vez, lo típico del folk, del grass que decís, del también de blusero, algunas cosas, pero con un aire muy personal. Muy personal. Y cuando vos decís, la otra vez decía alguien, y me parece tal cual, Estados Unidos, los músicos que tiene, estoy diciendo una obviedad, pero en realidad cuando entras a ver, que no es la música justamente de Estados Unidos, igual esta gente tiene su barra grande, ¿no? Digo, sí, sin duda. Pero estamos hablando de que no es... La eso, lo que aparece más en el canal de difusión número uno. Sí, que hay otras músicas por atrás, que tienen, hay otras cosas. Como dijo alguna vez, me acuerdo Jaime Ross, cuando fue a intentar ahí una carrera en Estados Unidos y se vino corriendo, por varias razones, más que nada que no le gustaron, pero está en Nashville, y decía, los músicos de Estados Unidos son lo más grande que vi. Si pudieran hacer la música que ellos quieren, porque en realidad tienen de todo. Sí. Bueno, este caso de Vedder me parece que es un caso en el que tiene por un lado a Pearl Jam con un estilo particular y con una cierta llegada. Y además tiene sus otros proyectos de tengo otra música que acá no la puedo hacer ni loco porque destruimos la banda, digamos, porque nadie la va a... Nadie la va a aceptar. Y qué interesante la gente que está trabajando, en qué se metió, y en qué, por ejemplo, Sean Penn, ¿no? O sea, claro. Un tipo con una realidad, ¿hacia dónde apuntan alguna gente que llegan como a un estrellato y dicen, voy... Ahora que puedo... Es una película arriesgada esta, ¿eh? Ahora que puedo, hago lo que quiero. Exactamente. Pues es que exactamente eso me dio la impresión. Sí. Porque la película es más a decir, esto... A nivel de lo que sería lo más. Es más, después leí que le cayeron con todo al principio al hacer la película, decir, esto no le va a gustar a nadie. Claro. Dicho sea de paso, fue un boom después. Claro. Porque tiene algo como de esa cuestión del camino espiritual. Sí, sí. Bueno, pero esto es el margen sonoro, amigas y amigos. Viajando, hay de todo en el margen. Ahí de todo es en el margen. Nos vamos al sur de Italia. Se formaron en el 95 y son de Apulia. Faruala se llama el grupo. Sí, sí, sería Sicilia o algo así. No, no, me parece que yo no sé si no es no es el taco, pero es el otro lado, me parece. El otro lado. El nombre es, digamos, está tomado de una cueva que existe en esa zona, en Apulia, y de allí tomaron el nombre. Un cuarteto vocal femenino, ¿no? Que juntan la tradición de la polifonía antigua, la polifonía coral occidental, con los cantos y la forma de cantar de Apulia. Y de toda el área del Mediterráneo. Así que hay como una mezcla de cantos, digamos, antiguos y cosas contemporáneas. Algunos le llaman las Sap Mamas del Mediterráneo. He llegado a ver ese nombre. Tuvimos a las Sap Mamas acá, que era un grupo africano, que también era puramente coral, y que toda la música que hacían la hacían o con las voces o con el cuerpo. Y era una cosa espectacular. Lo que hace Faruala es obviamente difícil de clasificar, porque más allá de que uno puede encontrar estas conexiones con las que dice, sí, ellas vienen de acá, vienen de allá, es difícil de terminar de encasillar, como pasa con mucha música. Algunos le llaman etnofolk, algunos le llaman, algún tipo de etiqueta para ponerlo. Hay vínculos con todo, pero también hay como rupturas con esos lugares donde uno lo pone. Tienen, sí, un acompañamiento de percusión, que es lo único que tienen. Y también es toda una exploración de la voz humana. Han estado con Bobby McFerrin, por ejemplo, ¿no? O sea... En fin. No se priva de nada. Claro. Bobby McFerrin y anda. Y si Bobby McFerrin quiso cantar contigo, yo estaría re feliz. Me llamó para venir al margen sonoro la otra vez y me dijo. Y le dije, vos ya viniste al margen sonoro. Ya estuviste. No quieras robar lugar. Cada tema es siempre una exploración, un desafío. Por eso a veces es difícil que. Porque no hay como. Un botón de muestra, ¿no? Es como, sí, claro. Necesito mostrarte todos los botones y todo el abrigo porque tiene mucha variación. Este tema, que es el segundo disco, se llama Sind, que parece que en dialecto de la región de Bari significa escuchar, oír. Y es una composición que hicieron uniendo distintos textos tradicionales, porque después aparece en la tradición, algunos de los temas aparecen en otros lados, no como ellas los hacen, porque ellas lo que hacen es como una unión de varios textos y de varias formas de canto. Así que pasean por lugares muy diversos en solo 4 minutos. Mirá. Faruala con doble L, Sind. Impresionante. Sur de Italia. Sind, la pisca se anima vrazza, cale ne mosca, fale ne vinda, pinda, come vena la susca, e cunda tiene ne pusca. Sind, la pisca se anima vrazza, cale ne mosca, fale ne vinda, pinda, come vena la susca, e cunda tiene ne pusca. Sind, la pisca se anima vrazza, cale ne mosca, fale ne vinda, pinda, come vena la susca, e cunda tiene ne pusca. Sind, la pisca se anima vrazza, cale ne mosca, fale ne vinda, pinda, come vena la susca. Ah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, sinda. Na pishka se nima vratce, kale ne moska, fale ne vinda, pinda. Kama vene na zuška, e kunde zine ne puška, sinda. Senima vratce, kale ne mo, fale ne vinda, pinda. Kama vene na suška, e kunde zine ne puška, sinda. Estar cerrando el programa de hoy, cerrando digo porque ahora la estamos escuchando de fondo nuevamente, estas cuatro mujeres del sur de Italia, con algo que debe tener algo muy ancestral que se nota. Hay dos percusionistas que las acompañan y nada más ni nada menos que esas voces jugando por todos lados, pero a su vez metiendo musicalidad, teatralidad, movimiento. Lo hacen bailando, danzando, moviendo el cuerpo, en una especie de juego que la coreografía musical que hay ahí es impresionante, ¿no? Es decir, la composición de eso, llegar a eso, sin duda. También habla de un grupo que tiene como mucho feeling para poder hacer eso, porque eso requiere mucha cabeza en pensarlo, en cómo jugar las voces, cómo moverse. Impresionante. Realmente sí. Y también uno se imagina otrora, o sea, esta música probablemente, que vos decís, hace unos siglos, capaz que casi de esta manera se podía recrear lo que debía ser esto, en el sentido de, porque tiene una fuerte, algo medio intenso que viene de. Hemos escuchado música antigua europea que tiene de esta impronta, sí, que es mucho más intenso que lo que vino después de esa armonía, un poco más buscando la razón de alguna forma. No, lo que vino después era como paremos con la locura y vayamos por algo más calmo. Esto es como pero esto es algo que está como ahí siempre a punto de estallar. Digamos, ¿no? Y que en cualquier momento están en una, como se dice, ¿no? Sí, un momento que decís, upa, se fue en una dirección que empieza a complicarse. Vuelven en ese tono de, vos pensás que eso lo jugamos. No, podemos cantar también, mira. Y hacemos eso y después volvemos a esa furia, ¿no? Que está como ahí, esa energía. Es una energía, sí. Tiene algo de grito, pero también está muy coordinado. Una armonía distinta. Distinta, de otro, con otro juego, con otra cabeza, otras reglas. Pero me hace acordar, ¿te acordás de la película, la famosa película Titanic de fin de siglo XX? que en un momento bueno, están las capas sociales adentro del barco, uh-huh. bueno, está. Y en ese romance muy fuerte, decir, de él, como quien dice, el típico muchachito así, pero de capas bajas, y ella de capas altas y no sé qué, están en una fiesta y él está invitado de una manera medio, y le dice, ¿querés ir a una verdadera fiesta? Y bajan, entre comillas, a una fiesta que es una... con una música irlandesa del estilo de esto que estamos hablando. Sí. Es decir, ¿querías ir a una fiesta? Esto, mirá, es una fiesta. Esto es una fiesta, una furia, sí. ¿no? Gentil, pero furia. Sí, sí, sí, sí. Digamos, alegre, pero sí. desbordante. Y acá hay algo de esa, energía que está como siempre a punto de desbordar. De desbordar. Y bueno, se desbordó el tiempo, en realidad, y se nos fue el tiempo, pero uh-huh. en realidad simplemente porque se fue para el programa 221, que es el que vendrá. Exacto. Como decía Piazzolla, lo que vendrá. Lo que vendrá. Y bueno, los saludamos al programa 221 por venir, que está en ciernes. La otra vez veía que, para mi asombro también, que en ciernes es la definición de la parra, la vid, cuando está a punto de tener los brotes que darán la vid. Mirá. Está en ciernes. Está, claro. está por dar todo, por eso, que después cosas. Es la vid, el vino. Exacto. Estamos en ciernes por el 221, pero bueno, y con este gozo de estar terminando este programa de hoy, que anduvimos por tantos lados. Tantas coincidencias no buscadas. No buscadas, realmente, no, cada uno no sabe qué trae el otro. No, así que es todo un misterio cómo las cosas se juntan. Se juntan ahí, y bueno, empezando por Japón, terminando acá por el sur de Italia, sí. El mundo es ancho, pero ya un poquitito menos ajeno. Un poquito menos ajeno. No es que lo tenemos, pero un poquito menos. Un poco menos. Y bueno, a eso apostamos. Bueno, los saludamos sabiendo que ustedes nos pueden escuchar todos los días retransmitidos por Radio Uruguay Online. Radio Uruguay Online, así la buscan, la van a encontrar en cualquier buscador. Cualquier día pueden cualquier escuchar día cualquier programa del margen, porque es edición random. Es un random. A las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde, así que también ahí tienen más música y tienen toda la programación de exactamente. Radio Uruguay Online, que tiene también mucha música. Sí, música de Brasil, música. De muy diversa música y muy diversas propuestas. Propuestas de programas. Y bueno, eso por un lado. Por otro lado, agradecerles ahí la escucha y bueno, invitarlos para el próximo programa, Entre la Memoria y el Asombro. Así es. Buena música para todos. Así sea. Gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria y la sensibilidad. Gracias por recorrer con nosotros el margen sonoro. Una producción de Flojisto Producciones.